si es tarde pa' decirte que estamos a ti, nunca la quise a ella, y que no vale arrepentirse. Pero cómo olvidarte, pasa el tiempo y no puedo. Entertainment.